Blanca. Blanca puede permanecer así un día, un mes o años. Así me gusta. Que me mires mientras te hablo, que me escuches. Sabes que es la primera vez que me pasa algo así. Arrancamos este bloque escuchando una partecita del tráiler de Cadáver Exquisito, esta producción de Argentina, España y Brasil, dirigida por Lucía Vasallo o Vasallo, realizadora argentina que tenemos en línea y que hoy comienza a exhibirse en Cinemateca Uruguaya. Lucía, gracias por estar con Radio Centenario, bienvenida. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Teníamos... Bueno, yo escucho la música de fondo. Ah, bien, ahora lo vamos a sacar eso. Teníamos pendiente conversar contigo porque hubo como una ronda de prensa días atrás que no llegamos a tiempo y queríamos conversar contigo, conocerte además como realizadora a partir de que Cinemateca está exhibiendo estos días. Esto que es tu primera ficción, ¿no? Ya habías trabajado en documentales. Exacto, sí. Es la primera ficción y ya había hecho 3 documentales. Y se empezó a exhibir, esta es la segunda semana en la Cinemateca. O sea, ya vamos por el segundo fin de semana. Correcto, cierto. Por las fechas que tenemos, va a estar hoy... martes y miércoles todos los días 21:30 en Cinemateca. Exacto. Uruguaya, ¿no? Claro, porque ya es la segunda semana y entonces este fin de estuvo 22:30, pero ahora lunes, martes y miércoles 21:30 en la Cinemateca. Bien, contanos un poco de vos para que la audiencia también conozca tu trayectoria. Estudiaste en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, ¿no? Del Inca. Sí. Estuve en ese momento, se llamaba CERC, ahora es el ENERC. Ajá. Es la escuela del Instituto Nacional de Cinematografía, de muy chica, o sea, como que terminé el secundario y empecé a estudiar cine. Y luego ya enseguida empecé a trabajar un poco en publicidad. La primera película que trabajé en cámara, pues yo estudié dirección de fotografía, fue Pisa, Virre y Faso. Sí. Y ya después me dediqué toda la vida a esto, viví 10 años en Barcelona, donde también trabajé en cine, en publicidad, Así que bueno, un poco, y ya de a poquito en los últimos 10 años fui como dejando todo lo que era el área de cámara y me dediqué más a la dirección, a la producción, a la realización, digamos, integral. Lucía, buen día. Y de Cadáver Exquisito, ¿qué nos podés contar? Bueno, Cadáver Exquisito fue una película así que nació como de una idea mía y con un compañero guionista le fuimos dando forma durante varios años. Y ganamos, o sea, el premio del Instituto de Cine que se llama Ópera Prima. O sea, es un premio que te dan para hacer tu primer ficción. Ahora igual hace unos años que no está funcionando ese premio, pero... digamos como fue un concurso del Instituto de Cine y así fue como lo filmamos. O sea, en realidad el guión que ganó el premio, que tenía 120 páginas, se filmaron 80 porque bueno, o sea, pasaron años de evaluación de la moneda, las cosas que no claro. suelen pasar en la producción cinematográfica argentina. Pero bien, o sea, estoy contenta de haberlo hecho a pesar de haber tenido que recortar mucho el guión. ¿Algo de la idea de este guión o de la idea de la película te fue surgiendo en una situación que viste con tu mamá, que internada o algo así, que empezaste a ir a la casa de ella? Sí, fue claro, sí, pobre mi madre, la internaron, digamos, por diferentes problemas de salud, y entonces al encontrar como... Aparte yo venía de vivir una década afuera y entonces como al encontrar como limpiar el departamento y encontrar cosas, empecé como a pensar en esta idea de aunque sea, digamos, aunque sea tu mamá, tu papá o tu pareja, como hasta dónde uno conoce o no conoce a la otra persona. Claro. Claro, al quizá al acceder a objetos, ¿no? A cosas que son muy, muy personales, a veces son los de uso cotidiano, pero que uno no se fija tanto y a empezás ahí como a Claro. descubrir otras cosas. Claro, sí. Cuando uno tiene que limpiar un departamento entero, se encuentra con de todo, no sé, desde escrituras de un departamento que al final no compró, cartas, Claro. o sea, una vida, ¿no? O Claro. sea, y bueno, y ahí es donde me surgió como toda esta idea de bueno, hasta dónde uno conoce a la otra persona, aunque sean vínculos muy fuertes, como puede ser una madre o un padre. Y cómo la otra persona, un ser querido, porque en la película viene por otro lado el vínculo, la relación, incide también en la identidad de uno. ¿Algo de eso habla la película también? Sí, por ahí también tiene más que ver como cómo uno construye las diferentes identidades en función de las otras personas, ¿no? Como Claro. quiero decir, o sea, uno no es la misma persona ante su hijo, su hija, su jefe, su jefa, su marido, digo, ¿no? Como que tenemos diferentes perfiles y diferentes aristas en función también un poco de con quién estamos tratando, pienso yo. Por supuesto que vos entendés que también del lado uruguayo, al ver el elenco, resalta el hecho de que esté protagonizando Sofía Gala, que la conocemos por ser hija de Moria Casán, ¿no? Es el primer Sí, sí, dato que sí. aparece, pero que ya ha hecho ya, por supuesto, hace tiempo su camino artístico. ¿Cómo ha sido la experiencia de dirigirla a ella? ¿Con qué persona, con qué artista te encontraste? Bueno, yo la conocí a Sofía cuando filmamos en el 2010 una película que yo hacía un trabajo de making of que se llama Todos tenemos un plan, donde estaba Viggo Mortensen, era una producción muy grande que se había filmado acá en Argentina. Y ya nos hicimos amigas y bueno, y como que leyó ya la primera versión del guión, o sea, los guiones uno los va trabajando con el tiempo mucho, ¿no? Hasta que filmás. Y le había gustado mucho, sobre todo le parecía un desafío el personaje ese de la transformación que tenía que hacer. Y la verdad es que es un proyecto que a ella siempre le pareció muy interesante y me ayudó mucho en ese sentido, ¿no? De lo que implicó llevar adelante el proyecto, porque cuando uno busca fondos y cuando se no es lo mismo decir, bueno, ya hay tal persona que está interesada, como Claro. Sofía Gala, ayuda muchísimo eso, sí. Claro. Y la verdad es que, bueno, ella me parece una persona muy generosa porque la otra actriz que es Albina es la primera vez, es paraguaya, era la primera vez que actuaba y bueno, y yo necesitaba a alguien que ayude, ¿no? Que digamos, que es muy compleja la actuación, o Claro. sea, sobre todo cuando hay una diferencia tan grande entre una persona con tanta experiencia como Sofía y una chica que era la primera vez en su vida que pisaba un set y que encima tenía que hacer un coprotagónico. Y aparte la gente albina tiene visión disminuida. Mira vos. Entonces, bueno, hubo todo un trabajo en todo sentido, desde la dirección de fotografía para que ella pudiera ver, un montón de cosas, la verdad. ¿Y por qué tiene que ver con algo de la historia o algo la elección de la otra actriz con esas características? Sí, tiene que ver porque esta película, como ustedes vieron, es una película fantástica, digamos, o sea, de hecho recorrió festivales de cine fantástico y de terror, es una película que está completamente corrida del drama más clásico, ¿no? Claro. Entonces, a mí me interesaba mucho trabajar con el espejo, el doble, los fantasmas, y en ese sentido me parecía que iba a aportar a la construcción de la identidad este personaje albino, ¿no? Claro. Como que me iba a ayudar mucho a llegar a ese lugar que quería tan, tan corrido de la realidad. Lucía, y en esta situación, en esta película que tú estás presentando, ¿qué evaluación haces actualmente del cine argentino? Y la verdad verdad es que estamos en una época muy complicada a nivel producción, o sea, ya hace unos años que es muy complejo filmar en Argentina con producción completamente argentina, ¿no? Lo que sí que se estuvo haciendo en los últimos años son plataformas que invierten y que o algunas cuentan historias nuestras como 2001, como la crisis del 2001. O ahora se está filmando la serie El Eternauta, por ejemplo, que es una novela nuestra muy famosa, un cómic. Y otras veces no, otras veces simplemente se filman novelas o cosas que no tienen nada que ver con nuestra identidad, pero bueno, lo que sí está complejo es la producción local. O sea, yo, por ejemplo, mi próxima ficción la estoy desarrollando en España, por ejemplo, porque es muy muy complejo conseguir fondos para la ficción y la verdad es que otra vez volver a tener que recortar un guión tanto y Claro, bueno, sí. nada, como que surgió la posibilidad de que se produzca mi próxima película en España. Ganamos un fondo de desarrollo. Este año estuve 3 meses viviendo allá desarrollando la película. Y bueno, me da pena por la industria nuestra, porque siempre tuvimos un cine muy fructífero, que recorre muchos festivales y qué sé yo, pero bueno, es una época compleja, ¿no? De Sí. la economía y de la política. En este caso, para Cadáver Exquisito, también obtuviste, digamos, fondos de España y de Brasil. Sí, hay producciones, hay productoras asociadas de Uruguay, de España y de Brasil, pero se hizo mayormente con fondos del Instituto de Cine del Inca y después también estuve 2 años seleccionada. Acá hay un mercado que se llama Ventana Sur, que es un mercado digamos, donde se compran y se venden películas, series, audiovisuales, es el más grande de Latinoamérica. Ventana Sur se llama. Y ahí conseguimos un agente de ventas inglés que compró la película cuando ya estábamos en etapa de desarrollo, o sea, como que le interesó el guión de entrada y eso nos sirvió mucho porque la verdad es que se vendió mucho en plataformas en Europa, en Estados Unidos y entonces si bien hubo momentos donde después del rodaje quedamos un poco en rojo, después pudimos salir, gracias a las ventas internacionales, sí. Sabes que uno se queda pensando por este panorama que vos contabas, y bueno, habrá que ver en el futuro qué pasa en Argentina también, que está en tiempo electoral, pero por esto que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Con la huelga de directores, primero de los guionistas, y uno de los temas que aparece es que no se traslada en parte de las ganancias, que son muchas, que están obteniendo las empresas por streaming. A los realizadores, y uno se queda pensando, decía, si esto también no tiene su cuota de situación similar en países como Argentina, podríamos pensar en otros, por supuesto, pero si no valdría la pena un poco pararse en los pedales también en estos temas por esta región, ¿no? Sí, bueno, sí, imagínense que si Estados Unidos está con problemas de producción, que siempre fueron como la industria más grande, imagínense Latinoamérica, o sea, sí, la verdad que Sí. sí, No es que no es es por bastante. falta de plata en Estados Unidos, es lo que se están quejando es que no hay una distribución justa, digamos, de las ganancias con respecto al streaming, por ejemplo. Exacto, sí, bueno, acá recién ahora estamos obteniendo esto de que las plataformas empiecen a tributar al Instituto de Cine. O sea, esto pasó en los últimos meses en Argentina, sí. Bien. Imagínense que ahora todo el mundo consume a través de plataformas. Entonces, bueno, es muy importante que las plataformas también sean responsables en este Claro. sentido, porque ayuda a la producción local de cada país y aparte porque después las plataformas también está pasando en Uruguay. Sí. Justo Rafael Sprecher la semana pasada acababa de volver de filmar Me contó en el sótano de la Cinemateca una serie de Disney con la China Suárez. O sea, ustedes también Cierto. están viviendo una situación similar. Sí, ahora vino Cris Morena acá a hacer una. Están viniendo los protagonistas de una serie de Cris Morena a vivir unos meses acá porque se va a filmar una serie acá, también no sé para cuál de las empresas estas, pero es cierto, es toda una situación que trasciende todos nuestros países. Bueno, queríamos, Lucía, conversar contigo a propósito de la continuidad entonces de Cadáver Exquisito, invitando a la gente. Somos una radio que seguimos bastante lo que hace Cinemateca, por supuesto, y como una garantía de calidad en el cine que exhibe. Y bueno, recordar a la audiencia entonces que pueden ver Cadáver Exquisito hoy, mañana martes, el miércoles, 21:30, son los Sí. últimos días por lo que vemos que quedan para verla, ¿no? Por ahora, en principio, sí. No sé cómo, o sea, la primera semana casi se llenaron las salas todos los días, por eso se programó una segunda semana. Todavía no Bien. sé cómo vino este fin de semana, a ver si va a haber una tercera semana o no. Así que por las dudas, Sí, claro. vayan estos días. Sí. Claro, están los precios para Sí, socios y sí. para no socios, socio espectacular, promoción 2x1 con Antel, lo que la gente sabe, pueden entrar a la página cinemateca.org.uy. Lucía, muchas gracias por estos minutos. ¿Estás en Buenos Aires ahora? Estoy en Buenos Aires, sí, Bien. acabo de volver. Estuve en Uruguay, y bueno, sí. Bueno, Acabo de volver. que no sea la última vez que conversemos, siguiendo tu trabajo como realizadora, y gracias por conversar con Radio Centenario estos minutos, ¿eh? Gracias a ustedes, muchísimas gracias por el llamado. Un Bueno, que abrazo. tengan un lindo día y un abrazo y nada, siempre muy feliz de el contacto que tengo con Uruguay, que no es la primera vez que pasan una peli mía, que me invitan a la Cinemateca. Con Cadáver Exquisito estuve en el Festival Llamale H, Ajá. con Transoceánicas, que es otra película, estuve en ¿cómo se dice? En el un festival de la Cinemateca, un festival Sí. de documentales de la Cinemateca. Así que bueno, nada, siempre muy, muy agradecida. Bueno, y quedamos también acompañando esa lucha por el que el cine argentino tan bueno pueda salir adelante también. Un abrazo y gracias. Hasta pronto, A Lucía. ustedes, hasta prontito, un abrazo. Chau. No sé. Creo que no. ¿La conoces a Blanca? Sí, la conozco, es mi novia. No sabía que se estaba viendo con alguien. No te preocupes, que yo tampoco. Te voy a poner linda. Ahora entiendo. Estás así porque no me querés hablar.